Hola amigos, les saluda Heraldo García y esto es Tirando Cinta Podcast, episodio número 3. ¿Qué tienen en común un jardinero, un guardia de seguridad, un diseñador gráfico, un guitarrista metalero y un fotógrafo? La respuesta nos la cuenta nuestro invitado de esta semana, Gerardo Pesantes, de Dancing Elephant. Un emprendedor creativo en el bello arte de la fotografía que nos cuenta sus anécdotas al momento de tirarse al ruedo y comenzar su negocio. Esta conversa estuvo brutal. Entre cuentos y risas, Gerardo nos brindó su experiencia y sus puntos de vista referente al negocio de fotografía en Panamá. Esto, les aseguro, les va a servir de mucho para quienes tienen el deseo de emprender un negocio de este tipo. Sin más, los invito a escuchar el episodio número 3 de Tirando Cinta. Recuerda que estamos en múltiples plataformas. Estamos en iTunes, SoundCloud, Spreaker, YouTube, es decir, donde sea. Solamente búsquenos como Tirando Cinta o pueden accesarnos a www.tirandocinta.com. ¡Arrancamos! Ok, ya estamos grabando. Bienvenidos amigos, esto es Tirando Cinta Podcast. Muy contento hoy en compañía de un gran amigo, Gerardo Pesantes. Aquí estoy. Aquí está. Excelente, Gerardo Pesantes. The Dancing Elephant. Es correcto. Gerardo Pesantes de Dancing Elephant. The Dancing Elephant, uno de los mejores fotógrafos que ha dado este pedacito de tierra llamado Panamá. Ojalá, de verdad. Ojalá alguien lo escuche. De verdad, para los que quieren ver un poco más del trabajo que hace Gerardo, pueden entrar en The Dancing Elephant en Facebook, Instagram. Gerardo Pesantes de Dancing Elephant, gerardopesantes.com, esto, y mis redes, Instagram, Gerardo_Pesantes. Exacto. Y van a ver lo que les estoy diciendo ahorita de que es. En mi Instagram tengo que aclarar algo. En mi Instagram hay cosas personales, y, o sea, hay cosas de negocio y hay cosas personales. No, la verdad es que no lo separé, no. Creo que es más divertido. Claro. Está muy bien. Así uno puede ver de todo. Sí, ¿verdad? Sí, ahí vas a ver quién soy yo. No, nada más mi vida de fotógrafo, ¿no? Ah, ok, súper bien. Bueno, estamos aquí para conocer un poquito más el lado de emprendimiento de Gerardo y arranquemos con conocerte un poco más, así que danos tu introducción. ¿Quién es Gerardo Pesantes? Soy yo. Bueno, Gerardo Pesantes es, como ya lo dijimos, es fotógrafo, esto. Creo que todavía sigo siendo la misma persona soñadora de cuando tenía 15 años. Todavía hay metas, todavía hay cosas por hacer, ¿no? Digo, ya a mis 40 y tantos años, 42, tengo 42. Todavía tengo ese espíritu de adolescente que quiere hacer cosas y no solamente fotografía, ¿no? O sea, tratar de ser, como te dije hace un rato que estábamos hablando, de ser un buen humano, pues. Tratar de ser una buena persona y ser bueno con mi familia y bueno, son muchas cosas que todavía quiero hacer. No es que sea malo con mi familia, creo que no, ¿no? Pero cada día creo que uno crece, no importa qué edad tenga, uno va creciendo y va teniendo metas. Las metas son diferentes y a veces tienes que hacerte metas a corto plazo. O sea, y, bueno, es un sinfín de cosas. Sigo siendo la misma que me conoce desde los 15 años, que me conoce desde pelado. Tú me conoces desde hace 20 años. Por allá, más o menos, desde 20 años. Sigo siendo la misma persona, ahora sin pelo, con barba, los dientes más amarillos, pero bueno, envejeciendo con dignidad, ¿no? Pero divirtiéndome. Yo creo que sigo siendo la misma persona divertida. Soy serio cuando hay que ser serio. En temas de negocio, me divierto más. A veces no pienso tanto en las cosas. Creo que la parte mía de negocio se convierte en buscar cómo divertirme, ¿no? Aunque a veces me da rabia y a veces corra, a veces me frustra, pero siempre es, yo veo mi trabajo divertido. Y es algo muy capcioso y muy es muy importante el poder divertirse y sentirse bien con lo que uno hace. Y es una de las cosas que más cuesta. Claro. A la mayoría de gente que a los profesionales. Claro. Tú siempre haces una pregunta y estoy casi seguro que de cada 10 personas, 7 personas te van a decir, incluyéndome, porque te acuerdas que conversamos hace un rato, de que no está del todo contento con lo que hace en temas laborales o en algunas cosas. Tienes que hacerlo para sentirte okay, chévere. Pues. Mira, lo que yo me he dado cuenta en... Pongamos algo claro. La fotografía era mi hobby. O sea, yo nunca pensé que iba a ser... A vivir de esto. Entonces, era mi hobby. Hay una diferencia. Cuando tú trabajas por necesidad, todos trabajamos por necesidad, porque inclusive mi fotografía trabajó por necesidad porque necesito el dinero para pagar mi carro, para pagar el Netflix, o sea, para pagar las cosas, tú sabes. Pero, por ejemplo, si tú toda la vida soñaste de niño, tú soñaste con ser arquitecto. Soñaste con... Y jugaste con Lego y toda la vida quiero hacer un edificio y era tu pasión, siempre fue tu pasión. La comenzaste a estudiar porque te gusta, lo estudias porque te gusta, porque posiblemente seas un arquitecto o un ingeniero successful ahorita mismo. Pero si estudiaste porque tu papá te dijo que eso es lo que tú tenías que estudiar, ¿no? O tu mamá te dijo que eso, estudia eso porque tu tío, estudia eso porque eso hace plata. Vamos, aquí todos sabemos, es como, le decía a unos amigos en estos días, yo muy poco me quejo cuando ando limpio, todos andamos limpios, todo ser humano anda limpio, en algún momento de su vida se quedó corto sin plata. Exacto. No, nos pasa a todos los seres humanos. A todo el mundo. Pero yo le decía, casualmente le decía a mi esposa, le dije un día, sí me pongo de mal humor a veces cuando no tengo plata, pero tú no me oyes quejándome, no me quejo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en la escuela, o sea, yo sabía, desde chico tú sabes que estudiar medicina te da plata. O por lo menos vas a tener un trabajo asegurado. Exacto. ¿Ok? Estudiar derecho, para ser abogado, en teoría te da plata. Ser odontólogo, ser ingeniero, arquitecto, lo que tú te da plata. Yo no estudié nada de eso. O sea, yo ni siquiera estudié fotografía. Yo estudié diseño gráfico. Yo estudié, a nosotros nos programaron todos para... Necesitas un diploma para poder trabajar. Exactamente. A nosotros todos nos programaron. Del 100% del panameño, estoy casi seguro que un 92% fue programado. Tienes que tener un diploma para tener un buen trabajo. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? No es así. Nunca ha sido así. Yo te puedo mencionar cantidad de gente que tiene 3-4 títulos y no trabajan de eso. Son chef. O qué sé yo, resulta que son buenos vendiendo algo. Entonces, yo pienso que tú tienes que buscar lo que realmente te gusta, no lo que alguien te impone, no lo que te... Tienes que hacerlo por esto, es lo que te gusta. Si tu hobby te gusta... No hay nada más bonito que tu hobby, que tú vivas de tu hobby. No, y eso es lo que a mí me pasó. Digo, no te voy a decir que soy el fotógrafo exitoso que soy, porque a veces ando limpio, a veces me atraso. Para que sepan, todos los meses me cortan el celular. Lo pago 2 días después, pero todos los meses me cortan el celular porque se me olvida pagarlo. Pero bueno, cortan. O sea, no lo tengo en la tarjeta de crédito. Hay cosas que todavía en mi vida las tengo manual, no las tengo ya todas automatizadas. Automatizadas, ¿no? Exacto. Pero, mira, hay algo que quiero aportar a eso que acabas de decir, y es que poder buscar eso que realmente te apasiona para hacer de eso tu día a día es algo que no debe terminar nunca si no lo has encontrado. O sea, ese es algo que yo, y es un mensaje que quiero dejar. Tú puedes estar haciendo hoy, como tú dices, tener 4 títulos, si te apasionó ser chef y entraste a eso, pero antes de decidir ser chef, probaste con otras cosas y te diste cuenta que no era, sigue buscándote, hay que seguir buscando, man. Tienes que seguir buscando, porque tienes que buscar lo que realmente te gusta. Te gusta, exacto. Ya, te cueste, o sea, por lo general cuesta plata, por tiempo, tú sabes, hay una serie de factores. Digo, si estás trabajando, por ejemplo, si eres un, ¿qué te digo? Vamos a suponer que eres un arquitecto, pero no te gusta la arquitectura y estás ganando un billete, porque también se da el caso. Y en muchas otras profesiones, no digo arquitectura ahorita mismo porque es lo que se me viene a la cabeza. Eres un arquitecto, trabajas todo el día en una oficina diseñando y si tienes bueno, y estás ganando un billete, pero tú quieres ser fotógrafo. Man, hay una cosa que se llama pasión y lógica. O sea, busca cómo sopesar las dos, igualarlas, porque... Man, si estás ganando $15,000 al mes, cholo, vamos. Vamos. Vamos. Regresa a la realidad. Exacto. Regresa a la realidad. No, totalmente, totalmente. Muy bien. Ya la segunda pregunta que te iba a hacer, prácticamente la contestaste sin haberla hecho, que era que te apasiona. Hay muchas cosas. Principalmente la fotografía me apasiona. Y no tanto la fotografía publicitaria o la fotografía de bodas. ¿Sabes qué? A mí me gusta el fotoperiodismo. Eso es lo que a mí realmente, de la fotografía, eso es lo que realmente a mí me gusta. Yo siempre quise trabajar en un periódico, siempre. Y se lo digo a mis colegas, los que los envidio a todos, todos mis colegas que trabajan, amigos, colegas y amigos, que son fotoperiodistas, que trabajan en los periódicos, yo los envidio de muy buena manera y de mala manera también a veces, pero los envidio. Ed Grimaldo, Tito Herrera, y hay otro sinfín de fotógrafos que envidio su parte de fotoperiodismo porque pudieron trabajar en periódicos o trabajan en periódicos. A mí esa parte como me gustaba. Lo que pasa es que yo me fui freelance desde que comencé. Entonces, freelance comienzo a ganar relativamente bien, más que trabajando en un periódico. Entonces, ahí es lo que te digo, pasión y lógica. Claro. Chuleta, no me puedo... Yo, inclusive, a mí una vez me llamaron... Bueno, yo fui a una entrevista al Panamá América. Yo fui, okay. Ya siendo freelance, ya teniendo un nombre, yo fui porque siempre quise hacerlo. Pero lastimosamente... El salario, pasión y lógica. La claro. Lógica acá me hizo quedarme de freelance. Y bueno, ahora tengo de Dancing Elephant, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, excelente. Hey, perdón, la música. Ah, la música. La sí, música, claro. La música, la guitarra. Yo necesito tocar guitarra todos los días. Eso es. ¿Cómo comienzo el día? Con la guitarra. Eso. Ahí arranca mi día, con la guitarra. Ey, súper, de verdad. Muy bien. Ahora entramos un poquito más a fondo en el tema de la música. Gerardo, una consulta quería preguntarte es, por ejemplo, tú como emprendedor, ¿no? Cuando estabas joven, peladito. Sigo estando peladito y joven. Estamos, ¿ah? Estamos. Cuando estabas lapecillo, peladito, ¿tienes algún recuerdo de haber emprendido en algo, algún negocio cuando estás en la escuela? Mira, no, yo fui programado para ser empleado. Yo ese fue el chip. Yo fui programado... Para ser empleado, yo fui programado para graduarme en la universidad y trabajar para alguien. Ese fue mi programa. O sea, en eso fui... Aunque o sea, no es que mis padres me exigieron eso, pero sí era algo que venía... Que viene en la programación de uno. Necesitas un diploma para ser alguien. Mentira. O sea, actualmente tú no necesitas un diploma para ser alguien, que no está mal hacerlo, tener un diploma, ¿eh? Ojo. Claro. Ojo. Yo creo, y se me fue la pregunta. ¿Te estaba contando? El... Era cuando estabas... Si ah, estaba... ok. Esto, no, nunca emprendí un negocio. Yo siempre estaba jugando Nintendo y siempre estaba jugando... o sea, no... Que más adelante hablamos de esto, vamos a hablar de esto, pero... A través de los años, a través de mi vida y de los varios trabajos que he tenido, pues, esto, me di cuenta que yo no servía para estar en una oficina. O sea, me di cuenta que realmente yo no puedo estar encerrado, no puedo mucho tiempo, no puedo. O sea, es algo que tengo que salir, tengo que... hay una parte de entrando ya... Bueno, ya te dije lo del nunca emprendí nada cuando estaba pelado. Nunca emprendí nada. Okay. Yo jugaba como un niño normal, jugaba con mis G.I.O.s, o sea, volaba cometa como todos los peladitos, pero no estoy pensando mal. Bicicleta, montaba bicicleta, saltábamos, montábamos patineta, las rampas que hacíamos en la calle, en la barriada. O sea, yo vivía en Río Abajo. Y, o sea, mis amigos, bueno... Yo era el único que escuchaba rock en la calle, de mi barriada, o sea, en mi calle yo era el único que escuchaba rock. Nunca emprendí nada, o sea, al final de mi vida nunca emprendí nada. Era divertirme, era jugar, era pasar, ver cómo hacía para pasar el tiempo, cómo chifiaba, botar la basura, claro. Todas estas cosas. El emprendimiento vino después. El emprendimiento vino después cuando descubrí que no servía para trabajar para nadie. Eso. Ahí es donde me di cuenta. Ahí fue donde vino el cambio de chip. Saliste de la Matrix, de la programación de ser empleado y dije, yo no sirvo para esta vaina. Mira, hay... A través de los años igual, o sea, he aprendido de que tú tienes que hacerte un autoanálisis y examen de lo que tú estás haciendo en tu vida. En varios periodos de tu vida tú lo tienes que hacer. No sé si es, se llama, no sé si es recapacitar o es, yo pienso que tú tienes que examinarte, ¿qué estoy haciendo mal? Esta fórmula no me está funcionando. Ok, si no eres millonario y no te esfuerzas o te esfuerzas, o sea, la plata no va a venir porque tú eres Gerardo Pesantes y te toca, no, man, o sea, tú tienes que trabajar. O a veces pienso yo que los planetas no se te alinearon y naciste para ser mula y vas a tener que ser mula, aunque seas independiente, aunque seas emprendedor, naciste para ser mula, punto. Tú tienes que ver cómo haces para sobrevivir. Este es un tema muy raro, pero esta parte es rara. Pero sí, obviamente que si te esfuerzas, o sea, vas a estar mejor. Claro. Ok, vas a estar mejor. No creo en las leyes de atracciones. No creo en la ley de atracción. ¿Cuántas veces has ido a comprar un número de lotería y pides y pides y pides y nunca ganas nada? Duro, o sea, las leyes de atracciones no sirven. Sí. Yo creo que sirven más, no sé si son tus energías o cómo te muevas, no sé. Pero no estés pidiendo plata. O sea, no te dije, quiero hacer esto porque quiero ser millonario. O de repente no vas a ser millonario. No, claro que no, claro que no. Tú sabes, no, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado. Diviértete. Diviértete. Diviértete en lo que haces. Diviértete, claro. Diviértete. Eso, diviértete. No hay nada, o sea, ser millonario puede ser el foco de mucha gente, porque es el foco de mucha gente, pero como tú dices, si naciste pa' mula, vas a hacer eso, no vas a ser millonario, pero si te diviertes... Eres una mula divertida. Exacto, y la pasas bien, hey, eso compensa cualquier otra cosa. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos cuadrohonores conociste en tu escuela? Dime cuántos cuadros... Te voy a decir algo. Yo fui estudiante de 2,8. Yo fui estudiante de 2,6 y de 3. O sea, yo nunca sobresalí en nada. Soy músico a estas alturas. Yo tuve que hacer convocatoria a música porque una vez me quedé en música. Yo rehabilité inglés. Inglés es mi segundo lenguaje. Soy músico. O sea, hay cosas que... Entonces, ya no sé. A veces tú ves... Ey, eso de los cuadros de honor... Me sigo con esa porque tienes razón. Yo en el colegio... ¿Cuántos cuadrohonores conoces? ¿Cuántos? Y pregúntense, ¿cuántos cuadrohonores tú has conocido en tu vida? Yo conocí 4. De los 4, los he visto ahora, normal. Yo rehabilité todos los años. O sea, yo te digo, yo rehabilité desde primer año hasta sexto. Yo era un bruto en la escuela. O sea, yo rehabilité desde primer año hasta sexto año, que ahora es el 12. Exacto. Ahora es 12. No era por bruto, era porque falta interés. Jugando, falta interés, falta, claro. Tú sabes, o sea, me gradué de la escuela de vaina porque no me quedaba de otra, pero yo he visto, me he encontrado con mis cuadrohonores de empleados ganando salario mínimo, ganando bien, normalito, pero... O sea, el ser cuadrohonor, eso no determina tu futuro. O sea, no, para nada. No determina, porque tú puedes ser un super cuadrohonor. A veces los trabajos se basan en tu actitud y en quién conoces. Mira, ese tema de los cuadrohonores y demás es ahora, bueno, tú sabes que yo tengo 2 hijos y ando en esa búsqueda de escuela por todo el tema ahora de la escuela. Aquí pero ojo, no quiero que me malinterpreten, no está mal estudiar y sudar y ser cuadrohonor, no está mal. No, claro. O sea, sí. Estemos claros, no está malo. No está mal. Pero eso no va a determinar tu futuro. Exacto. Pero ahora que lo mencionas, en la búsqueda de esto de la escuela y demás, he estado explorando nuevos métodos de estudios y hay unos métodos de estudios en los cuales critican el tema de la premiación al estudiante. Por supuesto. Por logro. O sea, en vez de lo que nosotros siempre hemos visto donde está el cuadro de honor y es el más hot y era el más cool, ahora hay unos modelos donde eso no lo ven porque... Sí, premias al que se esforzó y claro, etcétera. Pero claro. ¿Son cuántos? 3 en el salón, 4. Y tienes a 25 de más otros que se sienten mal. Y posiblemente, sí, van a haber unos que son vagos, unos que fueron... Siempre tal. Sí, tal vago, está el mal portado, etcétera. El pero bullying, hay un porcentaje que lo trató y de repente por alguna razón no pudo lograr o no pudo hacer la nota... Y se sienten mal. Y eso crea todo un ambiente de... ¿Cómo puedo decir? Como de fracaso. Sí, exacto. ¿Entiendes? Y el certis... O sea, imagínate, vas creciendo con ese trip de fracaso. Entonces... Y al final sales, sí, ves, vas al mundo real y dices, hey, pero yo puedo hacer esto. Y el que quedó premiado al final es lo que tú acabas de decir. O sea, no, no necesariamente que tú seas un cuadro honor te va a dictaminar que vas a ser una persona exitosa en el mundo. O sea, hay que esforzarse para ser el mejor. Claro, tú sabes, total. O sea, si tú vas a ser paletero, ya trata de ser mejor. Exacto. O sea, si vas a doblar toallas, si vas a doblar camisetas, si vas a trabajar en un almacén de vendedora, trata de ser el mejor. Claro. No seas el mediocre, no seas que eso, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero si estás haciendo algo que no te gusta, tienes dos opciones. O renuncias y buscas tu gol, o te quedas ahí y eres el mejor. Exacto. Eso. Trata de ser mejor, ¿okay? Sin ego, trata de ser mejor. Exacto. Sin ego. Ego, una palabra que yo odio tanto, el sí. Ego. Pero sé el mejor, destácate. Claro, eso, muy bien. Ok, voy a pasar a una segunda sección de preguntas y la sección va orientada en cómo emprender, tomando en cuenta obviamente la experiencia que has tenido, ¿no? Entonces, mira, y lo comentamos hace un rato sobre la experiencia que tuve ayer conversando con los chicos estos que estaban con su proyecto. Y el emprender un negocio al día de hoy, a pesar de que hay tanto acceso a la información, hay un misterio detrás de eso, ¿no? Hay muchas preguntas que las personas que están tratando de emprender se hacen. O sea, preguntas como, ¿cómo consigo la plata, el financiamiento, ¿no? Preguntas como, ¿cómo logro hacer crecer la idea o esto que quiero empezar a mover, a monetizar? O, por ejemplo, ¿cómo logro hacer que mi idea genere un mercado efectivo, o sea, de clientes, pero no tengo recursos, o sea, no tengo dinero? Y estoy seguro que la mayoría de gente con miras a hacer un negocio se pregunta eso. O sea, yo lo he vivido. O sea, yo he hecho toda una vuelta buena. Pero cada emprendedor ha logrado encontrar por lo menos un rumbo para poder contrarrestar este tipo de sombras que se le da a todo el que quiere empezar a emprender. Entonces quisiera saber cómo fue tu caso, pues. Es como ¿tú has visto el libro de cómo ser padre? No. ¿Cómo ser papá? No. ¿Cómo ser mamá? No hay libro. No existe. Exacto. Porque no existe. Okay. Tú puedes encontrar miles de libros y miles de personas te pueden decir cómo ser un emprendedor. O sea, yo creo que cada quien tiene, o sea, absorbe la información y úsala de la manera que a ti te conviene. Porque creo que no hay una regla cómo ser emprendedor. Yo creo que no hay una regla de cómo empezar un negocio. Yo estoy seguro, o sea, sí las hay, pero tener dinero, ahorrar, o sea, yo, para mí, disciplina, estudio, cultura. O sea, cuando te digo esto, no es que estudio, pero yo es que estoy graduado, no. Es que yo quiero, por ejemplo, yo quiero hacer una pluma, un bolígrafo. Me encantan los bolígrafos. Estoy hablando hipotéticamente. Yo quiero hacer un bolígrafo. Pero ya existen los bolígrafos big, ya existen desde el más gallo hasta el más caro. Pero yo quiero hacer uno, pues. ¿Qué tú vas a hacer? Ok, entonces comienzas a buscar las mezclas de tinta, qué tinta se usa, qué es estudiar e investigar. Vas a buscar cuál es tu nicho, vas a buscar, okay, a quién le puedo vender esto, a los estudiantes de las escuelas, que escuelas públicas, privadas, lo que sea. O sea, hay una serie de cosas que tienes que meterte en la guía de que tienes que estudiar tu producto, aparte de que el mercado, o sea, tienes que ver qué mercado hay. En mi caso, yo lo hice netamente porque quería ser fotógrafo y sentía que, y siento que no sirvo para más nada. Entonces, aparte de la guitarra, que tampoco soy la gran cosa en guitarra, pero y esto dije, bueno, si la fotografía me va a dar para vivir, yo necesito aprender cómo manejar mi cámara, aprender cómo está el negocio. Creo que lo del negocio fue lo último, que debe ser lo primero, fue lo último. Yo creo que yo aprendí a tomar fotos primero y después vi cómo era el negocio, cuando debería ser al revés. Apréndete el negocio de la fotografía y después entonces comienza a hacer fotos. Yo no tuve un orden, pero sí un poquito de disciplina, sí hubo un poquito de ahorro, sí hubo un poquito de dinero que tuve para poder comprar mis equipos, perseverancia y todo. Disciplina, estudio, perseverancia y psicólogo. esa es la triangulación más uno. Exacto, es la triangulación más uno, exacto. Entonces, lo otro es, olvídate de los demás. Te hablo como fotógrafo. Olvídate de los demás fotógrafos, de qué está haciendo el otro. O sea, olvídate de eso, porque todos los fotógrafos al principio, cuando estamos viendo, pero es que este toma esta foto, pero es que este, man, busca tu estilo, busca... Tienes que ver, man, en YouTube todo está. Tú puedes ver a todos los fotógrafos del mundo, puedes buscar todas las referencias del mundo. Estúdialos. No andes quejándote de los fotógrafos, ni andes criticando a los demás fotógrafos, ni el error de todo principiante. El principiante en la fotografía se sabe todo. Se sabe el ISO, se sabe la apertura, se sabe la velocidad, se sabe todo. Entonces, cuando te ve una foto, no, ¿por qué esta foto? Lo que pasa es que esta foto aquí, el blur se lo hicieron porque yo, dicho lo... es irrelevante. Exacto. Tú agarras y tú ves National Geographic y hay un poco de, y hay un pocotón de fotos que están mal tomadas, que están, pero ¿sabes qué? Lo bonito es eso. Eso es lo bonito. Emprender es difícil, pero ya te digo, no te puedo dar una respuesta exacta, pero lo que a mí me ha funcionado es esto, disciplina claro. Cultura, leer, estudiar. Claro. Y el psicólogo. Y el psicólogo es muy importante. Claro. Sí. Hey, una pregunta, ¿y cuál ha sido tu técnica o tu secreto para ser más productivo? ¿Te acuerdas que estábamos hablando okay, de eso? Ok, ok. No es un secreto, no es un secreto y es algo que puedo compartir con todo el mundo. Y hablemos un poquito de la sociedad. La sociedad ahorita mismo está hecha para que tú seas un esclavo, ¿ok? La sociedad ahorita mismo está hecha para que tú seas un número más, para que seas parte del ganado, o del ganado, como diríamos, sí, no, del ganado, exacto. Del ganado. Y te lo digo así, tenemos Netflix, tenemos Instagram, o sea, tenemos tantas cosas de las cuales somos parásitos, ¿ok? En mi caso... yo fui y soy todavía, porque ahora los vicios, recaí de nuevo en jugar PlayStation. O sea, yo siempre fui gamer. O sea, yo siempre fui gamer, siempre fui a tener todos los juegos. Y cuando cumplí 40 años, un día me dije, no, creo que estaba jugando, que fue el último juego que jugué en ese momento, estaba jugando Grand Theft Auto, el 5, que me parece que es una belleza de juego. Tú no juegas, bueno, tú tienes casi mi edad, cuando estábamos peladitos, entonces déjame jugar un ratito, voy a jugar un ratito, jugabas 15 minutos, pasabas un nivel y listo. Los juegos ahora están diseñados para que tú te quedes, para que tú termines el juego. Exacto. Para que tú te quedes 8 horas jugando. Entonces, ¿qué pasa? Yo como fotógrafo, siendo a todo esto, estoy siendo productivo, entre comillas, pero yo un día, cuando cumplí mis 40 años, dije, hey, ven acá, brother, estoy sentado enfrente del televisor 6 horas, 8 horas, 12 horas, 12 horas, cholo, jugando, en vez de estar trabajando. Pasaba esto, yo tenía PlayStation y tenía Xbox. Cuando salía Halo, yo le decía a mi esposa, es una semana que me desconecto de todo el mundo. Ojo, y pregúntale a Tania, o sea, pregúntale a mi esposa. Era una semana que yo me encerraba en mi cuarto, porque yo tengo mi cuarto egoísta, que ya no es tan egoísta porque ahora mi esposa tiene su oficina conmigo en la oficina. Okay. Y yo me encerraba una semana a jugar. Solo una semana a jugar a mis 40 años. Y en un momento dije, hey, brother, a mí me puede ir mejor. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, me fui al extremo, vendí todo. Y eso me ayudó a ser mucho más productivo. Y honestamente, me ha ido mucho mejor después que tienes que dejar ciertas cosas. O sea, aprovechar mejor el tiempo. Tienes que aprovechar mejor el tiempo. Tienes que, lo que te decía hace un rato, hay varios periodos en tu vida donde tú te tienes que hacer un autoanálisis. Y ahí llegó el mío. Dije, man, ya estoy muy viejo para esta vaina. Sí, me está yendo bien, pero me pudiese ir mejor. Claro. Debo parar. Y vendí todo. Bueno, ahora, hace un mes, compré PlayStation de nuevo. Porque hay un juego que realmente... y no lo he terminado desde hace un mes porque... más o menos como que me autoeduqué a no jugar tanto. Pero es Uncharted. O sea, Nathan Drake es mi héroe favorito desde que jugué el primer, entonces salió el 4 hace, creo que hace 4 años atrás, no lo había jugado hasta ahora, que dije, ya sabes que me voy a comprar PlayStation, voy a jugar este juego. Y todavía, ya hace un mes lo tengo y hace un mes lo estoy jugando y no lo he terminado todavía. Porque... Bueno, ya ahora lo que estás haciendo es que sí, o sea, puedes tenerlo, pero ya sabes cómo manejarlo mejor. En ese sentido creo que crecí un poquito tarde, pero crecí. Hay cosas que me hubiese gustado aprovechar antes, pues. Claro. Pero yo como que estoy envejeciendo tarde, entonces aprendo las vainas, yo soy de lento aprendizaje. Ey, no creas, yo tenía, a mí me pareció algo parecido, tenía un PlayStation y se lo vendí a mi hermano también, porque lo tenía ahí y también estaba, no lo usaba mucho, pero lo que sí era que agarraba y empezaba, veía un juego, empezaba a jugarlo, lo dejaba más o menos, y de repente veía otro juego que me gustaba, entonces claro. Me compraba otro juego, entonces me compraba otro, y nunca terminaba ningún juego, ¿verdad? Tenías 20 y pico de juegos. Y yo dije, man, o sea, estoy gastando un montón de plata en esta vaina y de verdad no tengo ahorita... No, y espérate, y lo peor del caso es que ahora tú fácilmente te puedes gastar $200 en un juego, en uno solo. Claro. Porque compraste el juego que te costó $60 o $50 más los DLC y entonces no puedo jugar con los otros amiguitos porque no tengo que comprar el cuestión de el plus. El plus y tengo que comprar. Entonces, al final del día tú te das cuenta. Entonces salieron los otros mapas, salieron las otras vainas y si tú te pones a tirar números, te gastaste 200 palos en un juego. Exacto. Manga, weón. Entonces la sociedad está hecha para eso. Ahorita mismo la sociedad está hecha para que tú consumas, para que tú seas ganado y para que tú seas un esclavo. Tú te tienes que dar cuenta qué te funciona y qué no te funciona. O sea, claro. Yo no te lo puedo decir. Yo sé que a mí qué me funciona y no lo hago, pero o sea, yo sé que me funciona y qué no me funciona. Pero como soy un humano normal, común y corriente, o sea, tropiezo con la misma piedra 2, 3, 4 veces. Claro. Pero bueno, okay. Por ahí muy vamos. Muy bien. Hey, Gerardo, cuéntame algo. Tú, en tu empresa de fotografía, ¿trabajas tú solo o estás con...? Trabajo con mi esposa. ¿Con tu esposa? Sí. Ah, ok. Entonces es meramente negocio... Familiar. Mi hijo trabaja conmigo de vez en cuando. Sí contrato cuando tengo producciones grandes, cuando tengo comerciales. Sí trabajo con asistentes. ¿Con asistentes? Sí, hay momentos que somos 5, hay momentos que somos 2, o hay momentos que soy yo solo. Pero no tengo empleados de planta. Los empleados de planta son mi esposa y yo. Ok. Y, por ejemplo, cuando tú necesitas a estos asistentes y demás, ¿cuál es tu criterio? O sea, ¿tienes algún criterio de por qué escoger a alguien? Claro. ¿Sí? Como fotógrafo, te digo, y te soy honesto, a algunos les funcionan, a otros no. Yo prefiero llamar, en algunos casos, gente que sepa de fotografía y en algunos casos prefiero llamar gente que no tenga la remota idea de fotografía. Interesante. Sí, porque ¿qué pasa? Hay veces que el fotógrafo que te está asistiendo quiere saber más que tú y quiere opinar demasiado y quiere meterse en tus cuadros. No, es no, cholo, usted está ahí porque usted... Y es así, y va a sonar atorrante, pero mi asistente es un trípode humano, con control remoto. Muévete para aquí, muévete para allá. Eso es lo que yo necesito. O sea, yo no necesito que pienses por mí. Yo lo que sí les digo es, si ves algo... ¿cómo te digo? No soy un rockstar, no me la sé toda, pero sí les digo, no me toques mi flash, ya el flash está seteado, yo te digo cuándo lo muevas y cuándo no lo muevas. Y la otra es, si ves algo y si ves un encuadre, si tú viste un encuadre mejor que el mío, dime, y yo hago tu encuadre. O sea, no, yo no tengo por qué tirarme la que me la sé más, yo no lo veo todo, o sea, no me la sé todas sí. Y no tengo los mejores encuadres. Claro. Pero tampoco es que trate de cambiar, por ejemplo, tu concepto. No te estés metiendo tanto. Es como que el jugador de fútbol, te al entrenador o whatever, como se llame, que está diciéndole, hey, van a tener que hacer esto, cambien la jugada, van a hacer esto. Y que el otro dice, no, mejor no hagamos esto, hagamos esto acá. No, cholo, usted es el jugador. Tú te dedicas a jugar, punto. Exacto. Yo doy las órdenes. O sea, es así. Okay. Es así. Está bien. No, eso está claro porque... Si no lo defines de esa manera y acepta, o sea, sí, puedes aceptar los comentarios, pero si alguien empieza a entorpecer exacto. Lo que ya tienes hecho y hacia dónde vas, lo que puedes hacer es que los tiempos se extiendan, al final vuelvas a lo que estabas... Tengo un asistente que es muy bueno, tiene muy buena visual, siempre me ayuda con cargando los flashes, cargando mis maletas y mis cosas, y yo lo escucho, buco. O sea, yo lo escucho. Él me dice, y tal vaina, yo lo escucho. O sea, claro. Yo acepto que hay gente que sabe más que yo, acepto que hay gente que tiene mejor encuadres que yo, claro que sí. O sea, y, o sea, tengo una mano derecha y tengo una mano izquierda, que los dos saben lo suyo y los dos me ayudan, ¿sabes? Es un equipo de fútbol. Claro, es un equipo. Es un equipo de fútbol. Okay. Súper, súper. Ok, vamos a una tercera sección, que es la tú como emprendedor, se llama, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de preguntas un poco enmarcadas en ¿cómo se puede decir? Son como muy de analogías, pues, por decirlo así, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú tuvieras la oportunidad de montarte a el DeLorean de Back to the Future. Ok, ya estamos claritos. Te montas y vuelves al pasado exactamente 15 minutos antes que tomaras la decisión de emprender, tú. Y tú puedes hablar contigo mismo, pues. ¿Qué te dirías a ti mismo al día de hoy? O sea, hoy tú vuelves, cuando estás a punto de tomar la decisión de que si te tiras o no te tiras al ruedo, ¿qué te dirías? Nada. No. Sigue. Dale. Cuerea. Sí, sigue. Cuerea, estréllate, llora. Pues yo he llorado. Llora. Esa es la parte bonita del ser humano. No, yo creo que yo no... Para ver, creo que algo le diría. Creo que le diría una cosa nada más. ¿Sí? Sí, creo que le diría una sola cosa. No voy a decir qué es. Pero creo que le diría una sola cosa, pero lo demás, no, yo no creo que interfiera. Yo he llorado mucho. Yo nunca he pasado hambre, nunca he estado enfermo, pero sí ha habido momentos en mi vida que he sido frustrante, he llorado y eso, y creo que el aprender de tus errores y caer de nuevo en los mismos errores, creo que es un proceso humano que todo el mundo tiene que tener. O sea, yo no creo que yo no creo, yo estoy a gusto con todo lo que he hecho. Okay, muy bien. O sea, yo no creo que, no soy millonario, no tengo plata, o sea, yo no me puedo comprar un carro y voy mañana y que, ay, me voy a comprar un Mercedes porque no, o sea, no, ni siquiera puedo comprarme otro Hilux porque no puedo, pero yo no interferiría, yo dejaría que la vida, sí hay una sola cosa que cambiaría, pero eso no afectaría lo que soy yo hoy en día. Ok, súper. Ok, otra pregunta. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como emprendedor? Wow. O sea, al formar tu negocio, ¿cuál ha sido la experiencia, o sea, la que más te ha gustado? O sea, en esto de tú ser tu propio jefe, de tener tu problema, o sea, ¿cuál ha sido la experiencia que más te ha gustado? No tengo una oficina. Okay. Puedo manejo mi horario. No tengo un jefe. En teoría, no tengo un jefe. Pero cuando me contrata alguien, esa persona es mi jefe. Pero no tengo un jefe que me está diciendo, tienes que entregar esto ya. ¿Qué pasó con las fotos de no sé qué? ¿Qué pasó con...? Yo manejo mi tiempo y todo es a mi paso, a menos que me diga la publicitaria que necesito que me entregue esta foto apenas, ya, la necesito ya, eso es lo único. Pero fuera de eso, no tengo un jefe que me está exigiendo o que me está tocando la pantalla como cuando trabajé en Dell, que me tocaba y que, hey, you haven't sold DPA, you need to sell DPA. Yo dije, man, get the hell out of my screen. ¿Tú trabajaste en Dell? No, tú no trabajaste en Dell. No, trabajé en Dell, pero yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces ahí al site. El jefe detrás tuyo tocándote la pantalla así, dije, ¿y no has vendido esto? ¿Por qué no has vendido esto? Hey, vieras, yo tuve hace poco una reunión con gente de Dell por un tema de mi trabajo, aparte, yo como proveedor de ellos. Y en Dell hay una cantidad de historias. Sí, o sea, ¿cómo no? De cosas que pasan allá adentro. ¿Cómo no? O sea, no voy a divulgar nada, pero en ese pedazo de conversa, mano, fueron, yo no sé, fácil 15, 20 minutos de risas, man. Sí, o sea, sí, la gente no para de reírse de vainas que contaban que pasan allá adentro. Esa vaina es una vaina increíble, o sea, decía. Man, ustedes no tienen la menor idea de lo que pasa dentro de Dell, dice. Eso ahí... es para que alguien, si alguien se dedicara todos los días a tomar la nota de las cosas que pasan, ahí hay un guión. ¿Cómo no? Serie. Puede hacer una serie como The Office. O sea, exacto. Fácilmente. Qué loquera. Fácil. Pero bueno. Hey, otra preguntita que te tenía por acá. ¿Qué tiene que ver mucho con lo que haces? Porque obviamente, o sea, la fotografía conlleva todo un proceso creativo. Claro. ¿Ya? O sea, es como... Por eso yo siempre he dicho la fotografía, y yo que yo no soy fotógrafo, pero o sea, profesional ni nada, tengo una cámara y ahí ando, me voy a veces a tomar fotos de hobby. Pueden haber la cantidad de fotógrafos que quieran. Sí, claro, actualmente hay, y actualmente hay, lo hay. Claro, hay. O sea, todo lo, tú ves en Facebook y que el comité, no sé cómo se llama, de fotógrafos de Panamá, y ahí y se dan la foto, ahí yo no sé cuántos más, todos los que se dan en sponsor, o sea, hay un mercado grande de esto. Pero cuando tú empiezas a definirte cuál es tu estilo, cuál es tu marca, o sea, cómo eres tú como marca, eso tiene un proceso creativo de la mano, porque ese proceso es el que te define. Entonces, ¿cómo tú, como creativo, en el área de fotografía, compararías lo que ocurre mucho en el mercado, que es la creatividad versus la reactividad? Porque la reactividad es algo, en lo personal, a mí, yo no me gusta la reactividad, me gusta la creatividad. O sea, que yo creo algo, no que reacciono a algo que me digan, ¿no? Pero tú, en fotografía, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería tu comparación? Mira, y creo que, no sé si me desvío, y te lo voy a dar en ejemplo. Me botaron hoy del trabajo, me dieron mi liquidación, me dieron $30,000 de liquidación y dije, bueno, voy a ser fotógrafo. Y me fui y me gasté los $30,000 en fotógrafo. Ajá. Pero ¿y sabes usar la cámara? Pues es una reacción. O sea, voy a buscarlo más fácil. Te estás metiendo en la fotografía porque quieres hacer plata. Pero es que tomar fotos no es la plata. O sea, tomar fotos no es la... La toma de la foto es el último, es la última, ¿cómo te digo? En la fábrica, ¿cómo le dices? Es el último eslabón, por decir algo. Es el último eslabón. Porque para yo poder tomar esa foto, yo tengo que conocerte. Entonces, más bien, es una acción trae una reacción, o al revés. A veces la gente trabaja porque piensa que ahí está la plata. Man, detrás de la fotografía hay una ciencia, hay una matemática y hay una persona que tiene que llevarse con las otras personas. O sea, ¿sabes? O sea, tienes que tener amistades, tienes que... ¡Ah, yo soy fotógrafo! Y, ok, está bien. Una vez un fotógrafo me dijo, una foto técnicamente bien hecha no significa que es una foto bonita. O sea, te puedes saber toda la que digo yo, man, para saberte, para tú romper las reglas, tienes que saberlas bien. Antes de eso, tienes que saberlas bien. Entonces, no sé si me desvié, pero yo siento que la parte de creatividad es muy importante. Y tienes que estar tú en un estado psicológico cool, pues. O sea, sí, claro, totalmente. Tú sabes, más que imitar, más que voy a hacer esto porque a él le da plata. O vender platillos de botellas de soda da plata, pues ahora yo voy a hacer eso. Pues. No, man, o sea, de repente eso no es tuyo. De repente a él le funciona porque ese man, como persona, o sea, tú admiras a esa persona es porque es una buena persona, porque es divertido, porque no sé qué, y es un buen vendedor, y eso le ha hecho que el vender platillos le haga plata. No significa que eso te va. Exactamente. No quiere decir que a ti va a ser igual. Y que lo voy a hacer porque. Lo voy a hacer porque a él le da plata y yo lo voy. No, man, de repente no te funciona a ti. Ok. Súper buena esa respuesta, Gerardo. Te voy a hacer. Vamos a entrar a una sección nueva, adicional, que se llama. Yo le llamo The Twilight Zone, porque son preguntas cortitas para respuestas cortas. Ok. Pero no llevan un orden, ni llevan, o sea, son, por decirlo así, como aleatorias. Okay. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber qué te incomoda. La gente. Increíble. ¿Por qué? Qué bueno, ¿por qué? O sea, generalizando la gente. Tú me conoces hace 20 años. Sí, claro. Y no te esperabas esa respuesta. No, jamás. Porque yo me llevo bien con todo el mundo, yo parqueo con todo el mundo. Pero hay ciertos momentos donde yo necesito estar solo. Y, es, y hay momentos que yo necesito, o sea, yo disfruto estar solo. Claro. Entonces, esto, la gente. Hay veces que... Para ser más específico, la gente que pregunta, no puedo decir palabras sucias, pero la gente que pregunta, no sé si sea palabra sucia, pero la gente que pregunta mucha huevazón, me molesta. Como, ¿por qué te tatuaste? ¿Por qué te dejaste crecer la barba? Mira, ¿a ti qué te importa? Exacto. Ey, pero, ¿por qué usas el reloj así? Pero, sí. O sea, pregúntame que, ¿por qué te quedaste calvo? Yo dije, man, yo qué sé, bueno, genética, bueno. Eso es lo que me molesta de la gente, eso, la gente impertinente. La gente impertinente. Eso. Ok. Segunda pregunta, ¿cuando eras niño qué querías ser de grande? Te van a reír, te vas a reír. Yo quería ser piloto de jet de combate. ¡No! Sí. ¿Piloto? De jet de combate. ¿De jet de combate? De Tomcat, precisamente, eso es lo que yo quería. Yo quería ser piloto de un Tomcat. ¡Wow! Y de ahí a fotógrafo. Sí, porque no di pa' maja, weón. No di pa' maja, weón. No estudié lo que tenía que estudiar. No estaba en el país equivocado, weón. Bueno, no estaba en el país equivocado. No nací en el país que era. Exacto, exacto. Ok. Defíneme en una palabra el concepto, o sea, para ti, de éxito. No sé, porque todavía aún no lo tengo. Aún no he tenido éxito. Así que todavía sigo siendo mortal. Tengo éxito en muchas cosas. Tengo mi familia. Tengo mi esposa. O sea... Tengo mi hijo, tengo mis brazos, estoy completo, o sea, puedo pensar. Claro. Entonces, ¿sabes? O sea, yo creo que poder pensar todavía, poder trabajar y poder, creo que eso es un éxito. Ok, muy bien. Te voy a mencionar 7 palabras y lo que quiero que me digas, lo primero que se te ocurra con cada una, como de referencia, como si fuera un... Okay. Digo, idea. Cultura. Okay. Arte. Cultura, diría de nuevo. No, mentira. No sabría qué decirte. Arte. ¿Concepto? Ok. ¿Cerveza? Wow, hay varias. Hay varias respuestas. Hay varias respuestas. Ok, ok. Está bien. ¿Amor? Mi esposa y mi hijo. ¿Fracaso? Wow. No sé, he sentido una persona muy bien que haya fracasado. O sea, creativo. Yo. Barbacoa. Soy vegetariano. Ah, ok. Muy bien. Pero te voy a ir en la recta final. Que, a ver, si tuvieses un libro, algún libro, algún video, alguna canción o algún LP. LP. Estás viejo. Te está golpeando el calendario, LP, me fui por otro lado. Sí. Okay. Si tuvieses algún libro, alguna canción, música, algún disco de algún grupo o algún quote, lo que sea, que tú pudieras recomendarle a quienes nos escuchan y que consideres que eso le podría ayudar a cambiar la vida, ¿qué le recomendarías? Ok, Suicidal Tendencies. Bring me your money. Eso. Voy a dejar el link. Suicidal Tendencies. Creo que la canción se llama Bring me your money. Voy a buscarlo y vamos a dejar el link de la canción en YouTube, que asumo que debe estar en video, para que todos la podamos escuchar. Te digo un libro. Alex Kolnick, guitarrista de Testament. From Geek to... ¿Cómo que se llama el libro? From Geek to Rockstar, una cosa así, o Guitar Player, una cosa así, no me acuerdo. Yo tengo el libro, estoy comenzando a leerlo, las primeras 50 páginas que me he leído del libro, brutal. El man escribió su libro, este es un guitarrista geek de una banda de heavy metal, Testament. El man para que veas cómo, disciplina. El tipo, rapidito, el tipo... Se sale de Testament para estudiar jazz, se mete a Testament de nuevo, el man quiere escribir un libro, su autobiografía, el man se va a estudiar cómo escribir un libro y el man busca, el man se entrena para escribir, el libro está tan bien escrito, brother, que tú piensas que es un man literario, o sea, man, brutal, o sea, esa es una de las personas que ahorita mismo yo admiro mucho, aparte de otras, yo creo, esto ya lo puse en mi Facebook, puse... la gente que me inspira, ¿verdad? Y él es uno de ellos, igual que Adam Savage de Mythbusters. Yo soy geek. Parece que no, pero yo soy geek. Ok, voy a buscar el enlace del libro en Amazon. Ajá. Y lo voy a dejar entonces también para que lo tengan en el podcast. Otra preguntita que te tengo es, si te pudieras definir en una palabra, ¿cuál sería? Humano. Ok, súper. Buena respuesta. ¿Cuál es tu mayor temor? Tengo varios. Fracasar. Okay. Fracasar como esposo, okay. Fracasar como padre, fracasar en mi carrera, o sea, ahí te puedo mencionar un fracasar en mi vida, eso es un temor muy grande que tengo, o sea, más que quedarme sin plata y vivir bajo, o sea, perder trabajo no, porque yo he tenido varios, o sea, man, yo fui jardinero, yo fui guardia de seguridad, tú sabes, esa parte como que no le tengo miedo. Tengo miedo más cuando fui guardia de seguridad, me divertí buco. Yo fui guardia de seguridad en el ARI. Yo era de los que te sacaba del Cosway en aquel entonces con la escopeta en la mano. Man, me divertí buco. Mi vida ha cambiado mucho a raíz del tiempo, y los que me conocen saben mis etapas de jardinero, cuando yo te iba a las 6 de la mañana con la güira a tu casa, a tocarte la puerta, y vengo a cortar la hierba. Ojo, yo no vengo de una familia con plata, tampoco vengo de una familia pobre, nunca he pasado hambre, pero había necesidad y tenía que trabajar. No, o sea, no quiero que con esto piensen de que yo vivía en la extrema pobreza. Simplemente, man, había que trabajar, no conseguía trabajo y bueno, pues me compré una Wii y fui a cortar hierba. Claro. No conseguía trabajo y tuve que trabajar de guardia de seguridad. Claro. O sea, y hay menos, gente... O sea, es que hay, sí, hay gente que también piensa... O sea, es más, voy a mencionar un nombre... ¿Tú conoces a Raúl Altamar? No recuerdo a Raúl. Raúl Altamar. Yo fui jardinero de la mamá de Raúl Altamar. Nada más dejo para el que lo conozca, le pueden preguntar. Ok. Le pueden preguntar. Qué bueno. Hey, yo no, ni idea que habías hecho esa sí, vaina. Sí, man. Qué cool. Ok. Mira esta pregunta. Esta pregunta es muy buena. ¿En qué crees tú, como persona... O sea, que estás convencido, o sea, crees en eso, en algo. Y sabes que otras personas no creen eso, pero tú consideras que el que tiene la razón eres tú. No importa el tema que sea, puede ser religión, política, lo que sea. ¿En qué crees tú que sabes que las demás personas no lo creen, pero que tú estás convencido que tú eres el que tiene la razón? ¿En qué creo yo que...? Que las demás personas no crean. Man, si nos vamos en tema religioso, pues vamos a terminar conversando esto dentro de... El podcast se va a demorar 3 meses. Yo creo en que nosotros manejamos nuestros propios destinos. Yo creo en eso. No creo en la suerte. Yo no creo en la suerte. Entonces, no puedo creer. No tengo por qué creer en la suerte. No tengo una prueba para creer en la suerte. La suerte la haces tú. Okay. Y en eso de... No, y eso que estás diciendo es totalmente válido, porque hay mucha gente que basa su vida en la suerte. En creencias. Exactamente. Entonces no puede estar, no estamos para estar creyendo nada. O sea, tú vas a creer eso, dame pruebas. Exacto. Lastimosamente es así, dame pruebas. No estoy hablando, no metamos el tema político, religioso. Yo creo en algo, uh-huh. Okay. De repente no necesariamente es lo que... De repente yo creo en Odín, o sea, yo creo en algo, ¿ves? Pero el humano necesita creer en algo. Necesitas, hay una parte tuya, aunque no creas, que tú necesitas tener fe en algo. O sea, hay una parte de energía, hay una parte que no necesariamente tiene que ser un Dios, que no necesariamente tiene que ser un Jesucristo. Yo sí creo que Jesucristo existió, eso sí. Sí. Eso sí, claro. Yo creo que Jesucristo existió. Hay un tema histórico y demás, sí, claro. Que lo respalda. Sí, yo lo creo, no tengo pruebas, pero yo lo creo. Esto, alguien me preguntó el otro día para mí quién era mi superhéroe favorito. Y para los que me conocen, saben mi línea de cómo pienso, pero yo tengo muchos superhéroes. Y que en algún momento me han inspirado para algo, y son personas comunes y corrientes. No voy a mencionarlos porque no sé si escuchan el podcast y después se les sube el ego, pero yo tengo muchos superhéroes nacionales, tanto en la música, gente que admiro mucho, tanto en la música como en la fotografía. Hay dos, tres que saben quiénes son, pues yo se los he dicho, me gusta. Es más, hay un fotógrafo, una vez llamé y le dije que, brother, la foto de boda más, esta es mi foto de boda favorita y no sabía que eras tuya. Te estoy llamando para decirte gracias por hacer esa foto. Y me contesta, deja de estarme jodiendo. Ya. En eso yo no tengo problemas para decirte la verdad. O sea, yo no tengo problemas para decirte las cosas, ¿no? Muy bien. Pero bueno. Está bien. Gerardo, así ya casi terminando, ¿qué consejo nos darías a todos los que tenemos ese deseo de o esas ansias de querer emprender algo? Y hablo incluyéndome, porque uno siempre tiene esa idea de hacer algo. ¿Cuál sería tu consejo hacia nosotros? Instrúyete. ¿Sí? Instrúyete. O sea, instrúyete, chequea el mercado. No importa, si vas a ser fotógrafo, instrúyete. No importa que existan ahorita mismo 80 millones de fotógrafos. ¿Cuántas panaderías hay? ¿Cuántos supermercados hay? ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántos doctores? Lo mismo. Exacto. Entre más hay más competencia, pero también hay más trabajo. Exactamente, totalmente. Gerardo, si alguien te quisiera contactar, bueno, ya lo hicimos al principio, pero igual lo podemos repetir. GerardoPesantes.com, GerardoPesantes@gmail. Todo el mundo me critica porque no, yo tengo mi website, porque no uso Gerardo Pesantes, GerardoPesantes.com. Porque me encanta Gmail. Gmail no falla. Gmail, te voy a mandar una factura. Está bien. Por eso, para que todo el mundo sepa, porque todo el mundo me lo critica, que no, que se ve más profesional. Yo confío 100% en Gmail. Por eso es que yo no cambio mi email. Exacto. Si quedas ahí con el dominio, gmail.com. Gmail.com. GerardoPesantes@gmail.com. Ya. Ya ahí, ok. Bueno, estoy muy agradecido, de verdad estoy muy contento de haber tenido esta conversa contigo. Hay algo que no hemos hablado. Démosle. Mi primera foto comercial. ¿Tú te acuerdas de mi primera foto? Y gracias, nunca te he dado las gracias. ¿Tú te acuerdas de mi primer trabajo comercial fue contigo? Sí, claro, claro. Ey. Fue contigo, hace 20 años atrás. ¿No? Hace 20 años, ¿ah? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Yo recuerdo, estaba en la casa de mi tía. Claro. Y llegaste y me dijiste, hey, con Karim. Y este man está empezando con la vaina de la fotografía, no sé qué, y tú estás con la vaina de la revista. Y te acuerdas, tú me dijiste, hey, cholo, papá, si hacemos esto. Y yo te dije, hey, no, claro, démosle. Hey, yo tengo esas fotos guardadas. Man. Las tengo, ¿sabes dónde están? Están en Chitré. Man, la casa de mi mamá. Man, por favor, si puedes conseguirlas para escanearlas. Sí, claro. Las tengo. ¿La revista la tienes? Tengo un par todavía. Man, por favor, ahora. Tengo un par. ¿Sabes que yo no tengo? No. Yo no tengo porque en ese tiempo yo estaba casado, tú conociste a mi exesposa. Ajá. Bueno, nosotros nos divorciamos, obviamente mi exesposa en aquel entonces. Ajá. Perdí un poco de cosas, dejé un poco de cosas que asumo que ella las botó y entre esas. Sí. O sea, no es que la botó de mala gana, sino que ya yo no vivía ahí. O sea, claro, ¿sabes? Entonces, claro. La botó. Y yo me acuerdo, yo todavía tengo esa foto de los Rabanes. El cielo azul. ¿Sí? O sea, la tengo todavía. Ese fue uno de mis pininos. O sea, tú me diste mi primer trabajo comercial. No había paga, todos estábamos comenzando. Exacto. Pero nos divertimos buco. Ey, demasiado. Fue para una feria de Fun Azuero. Mix Magazine. Fun Mix Magazine. Eso fue para una feria de Azuero. No, fue la feria de Azuero. Sí. ¿Cómo no? Fue ¿cómo loquísimo. No? En estos días estaba conversando con Chucky. Chucky en estos días sacó la anécdota esa del matapolicía. Y quiero que sepas que alguien me llamó, Wati, me dice, dizque, como nos acabamos de conocer y ahora estoy tocando en su banda, me dice que, hey, Gerardo, tengo que hablar contigo. Yo dije, ¿qué pasó? Pero me dijo una preocupación, dije, yo quiero que tú me expliques. Tú sabes cómo habla él, ¿no? Sí, yo quiero sí. que tú me expliques cómo es eso de matar policía, porque o sea, ahora tú estás en la banda y dice, yo dije, no, o sea... Ese Chucky maldito, ese sí. Chucky nunca postea en mi web y ese día dije, ahora estás con el matapolicía. Yo dije, entonces lo voy a aclarar, claro. Voy a aclarar qué pasó. Yo para ese tiempo tenía un Suzuki Samurai, hablando de Suzuki Samurai, íbamos para la feria. Yo no me acuerdo si íbamos o regresamos, no me acuerdo si íbamos o regresamos. Mi hobby son las armas, yo siempre han sido las armas, yo desde los 20 y tantos siempre he estado armado. Entonces, con permiso, obviamente. Claro, ahora no claro. me vayan a llenar la casa y que o sea, pueden ir y se dan cuenta que todo está legal, exacto, todo está con exacto. permiso. Pero bueno, la cuestión es que íbamos corriendo, damas. Éramos pelados de 20 y pico de años. 23, 24 por ahí, años. Por ahí, sí. 23, 24 años. Y veníamos en la Panamericana, yo no sé si en la autopista, yo no sé si todavía lo hacen, pero la policía de tránsito ponía un policía en moto de lata. Exacto. Apuntándote con la pistola de medir velocidad, no sé cómo se llama. Y nosotros veníamos tan rápido y Chucky me grita, dije, policía y guardia, baja. Man, el susto que yo me llevé, pues dije, man, me boletearon y yo freno y voy bajando la velocidad. Cuando yo veo el letrero del policía, es la silueta de un pintado de un policía motorizado. Man, yo paré el carro y yo dije, ay, joder. Yo me bajé del carro con la pistola y le entraba a tiros al baño. Y por eso de ahí salió la vaina que mata policía, ahora me van a caer y me van a meter preso para andar tirando. Man, eso fue hace 20 años atrás. Hey, el Chucky, cuando me contó eso, me dice, hey, Giraldo, pues Chucky... Sí, Chucky iba conmigo. Y se conocieron fue por eso. Sí, claro. Chucky me... No, yo conocí a Chucky fue por la revista. Fue por la revista, exacto. Y Chucky me dice, hey, Gerardo, está loco. Está loco. Ese man está loco. ese susto, ¿no? Yo me vi ese susto. O sea, hubiese una boleta nada más, pero tú sabes... Que veníamos rápido también y me ayudó a que bajara ya después de ahí ya íbamos a velocidad normal, o sea, claro. O sea que sí sirven, pero el susto tuve que dispararle al man, sí, yo si yo no me equivoco eso fue cuando ustedes estaban regresando, estoy casi seguro que era cuando estaban yo creo no me, Chucky debe saber, sí, Chucky debe saber. Por cierto, a Chucky lo he invitado a que hagamos el podcast en conjunto, o sea, que él y yo entrevistemos a los invitados. Así que posiblemente... Un saludo para Chucky, ojalá que escuche esto. Y... Sí, Chucky lo está escuchando. Maldito, posteando vainas en mí. Ey, Guati, me lo pregunto serio. Sí. Ey, Gerardo, quiero que me expliques lo de Matapoli. Yo casi le digo y que, bueno, pues, sí, lo que pasa es que tuve 5 años preso, porque... Pero Guati se toma las vainas muy serio. Entonces yo le dije la verdad, le dije, no, Guati, fue esto. O sea, en realidad no es nada malo, fue esto. Ey, qué buen recuerdo, de verdad. Sí, ahorita hay Feria de Azuero. Sí, casualmente este es el segundo fin de semana. Sí, ya yo no voy a esa vaina. Sí. No. Pero hay Feria de Azuero y... El que haya Feria de Azuero ha traído muchos recuerdos de un montón de cosas que pasaron por allá y con otros amigos también. Y tema, no, la Feria de Azuero siempre ha sido... Quiero que sepas que la Feria de Azuero que yo fui con usted ha sido la única. Ah, ¿de veras? Sí, yo no soy partícipe de carnavales, no soy partícipe de carnavales, no sé. Donde hay mucha gente me ofusca, o sea, esa es como mi claustrofobia, yo necesito... Entonces, cuando no tengo que hacer, lo hago, pero... Yo creo que si he ido 3 veces a la Feria de Azuero, ha sido creo que fui a tocar y la otra fue trabajo. Y la otra fue trabajo que fue con ustedes hace 20 años atrás. Hace 20 años. Qué buena anécdota, de verdad me ha gustado mucho. No he matado a nadie. Nunca he matado a nadie. Nada más en PlayStation. Nada más en PlayStation, bueno. Hey, Gerardo, te agradezco mucho. Este podcast ha sido excelente. Estoy muy contento. Gracias. Ha sido muy divertido, de verdad, muy divertido. Ha traído muchos recuerdos. De verdad, estoy muy contento de que hace 20 años, imagínate, y mira el día de hoy, cómo te has consagrado como un fotógrafo de gran, alto nivel. Yo no lo considero así, pero gracias. No. Yo como espectador... Es más, como... de hecho, tú sabes que yo después de esa vez yo paré de tomar fotos, conseguí otro trabajo porque no podía vivir la fotografía hasta después que... Sí, bien. Sí. Y nada, de verdad, estoy contento por el espacio, por el tiempo, por la conversa, que fue súper interesante. Esto es Tirando Cinta Podcast. Estamos en todos lados, en iTunes, estamos en Spreaker, para todos los que tienen plataforma de Android. Estamos desde Tumblr y nos puedes encontrar también como tirandocinta.com. Ahí vamos a soltar... Una foto, el selfie, ahora después la mandamos. Eso, ya. Muy bien. Y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Tirando Cinta. Un abrazo a todos, nos vemos. Abrazos.